En el año en curso, que se conmemora el 70º aniversario de la fundación de la Unión de la Juventud Socialista Kim Il-sung, la editorial de la Juventud Kumsong de Corea sacó a la luz decenas de especies de libros como los que muestran las indelebles proezas revolucionarias y nobles virtudes de los grandes hombres sin igual del Monte Baekdu, incluidos el tomo 2 de El líder y su tesoro preciado, El general y la fiesta, y El mariscal y la mitología de héroes jóvenes del Monte Baekdu.